vamos a gritar harto, porque cuando se ve alguno un CD para algún lugar, que se escucha mucho en Punta Arenas, en Puerto Montt, donde se escucha aquí, hoy en la cúpula dejamos la cagá. Y tú no sabes muy bien, mamita, qué está pasando. Y tú no sabes por qué. Será que andaba buscando. El telescopio, el telescopio. El telescopio, el telescopio. El telescopio, el telescopio. El telescopio, el telescopio. Mamita, qué está pasando. Mamita, qué está pasando. Y tú no sabes por qué. Será que andaba buscando. Picando sin parar, aquí tienes y te... ¡Ah!